La lobotomía es un procedimiento quirúrgico que inventaron hace muchas décadas, en el que agarraban a una persona, lo voy a poner en palabras sencillas, los que son médicos o enfermeras, pues ténganme paciencia, yo sé que lo podrían explicar mucho mejor. Pero a las personas se les sometía a este procedimiento quirúrgico en donde invadían su cerebro y le cortaban ciertas partes del cerebro para tratar de eliminar los sentimientos negativos y destructivos de sus vidas y dejarles todavía la inteligencia. ¿Alguien se le ofrece? ¿Verdad? No, gracias, dice. Dicen que los rusos en los periodos de Stalin sometieron a decenas de miles de sus soldados y de sus habitantes a este procedimiento, la lobotomía. Hay otra curiosidad que han descubierto los estudiosos de la mente humana que se llama la plasticidad cerebral. ¿Alguien sabe qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es una capacidad que han descubierto que tiene el cerebro humano para desarrollar capacidades que quedan atrofiadas cuando alguna parte del cerebro se daña. Digamos que alguna parte del cerebro donde se produce el lenguaje sufre un daño, entonces a través de trabajo y terapia hacen que otras partes del cerebro desarrolle cuando menos un poco de la habilidad para hacer eso que el cerebro había perdido. Fíjense qué hermosa habilidad Dios le ha dado al cerebro humano. Comienzo así el mensaje de hoy para hacernos entender cómo hay veces que en nuestra cabeza hay cosas que quisiéramos quitar. Y aún los científicos andan buscando modos como la lobotomía, tratando de quitar esas áreas de nuestra mente que en realidad no nos ayudan. Y al mismo tiempo nos alegramos de saber que hay partes de nuestra mente que sí son buenas, por así decirlo, que se pueden expandir para el provecho del ser humano. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la manera en que tú piensas y con las áreas de tu pensamiento que no deben de seguir prosperando en tu manera de pensar y de vivir, porque eso es lo que Dios espera de nosotros a la luz del pasaje que vamos a estudiar, Romanos 12, versículo 2, por favor. Romanos 12, 2. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos desde hace ya algún tiempo y hemos dicho que Romanos habla acerca del Evangelio de Dios. En sus 16 capítulos, Romanos nos explica muchas cosas del Evangelio en los capítulos 1 al 11. Y posteriormente en los capítulos 12 al 16, Pablo aplica de manera práctica qué es vivir en el Evangelio. De hecho, en esta segunda sección de Romanos 12 al 16, en estos cuatro capítulos hay cuatro secciones también. Aquí donde llamamos la aplicación del Evangelio, hay cuatro secciones y la primera de esas cuatro secciones abarca el capítulo 12 y 13 de Romanos, en donde Pablo va a dar siete áreas o aspectos en donde el Evangelio tiene que integrarse en la manera de vivir del cristiano. Esta parte yo la llamo vivir en el Evangelio. Y él va a decir siete áreas, siete facetas donde el Evangelio se tiene que integrar a la manera de vivir. Y la primera de esas siete tiene que ver con la vida del mismo cristiano, decisiones o acciones que el cristiano tiene que tomar con respecto de sí mismo. Por eso yo titulé este mensaje la semana pasada, la decisión más importante que toma el cristiano después de su conversión. Y esa fue la primera parte del mensaje. En esta primera parte de Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo va a establecer, después de haber explicado tanto acerca del Evangelio, las tres decisiones más importantes que debe tomar un cristiano después de la conversión. Y vimos la primera de ellas en el último estudio, que era la decisión de presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que en una palabra yo resumí como consagración. Consagrar nuestras vidas a Cristo es la decisión más importante que debe y puede tomar un cristiano después de la conversión. Pero hay dos decisiones más que Pablo va a agregar aquí en el versículo 2, y de esas vamos a hablar el día de hoy. Y la segunda decisión más importante después de la consagración va a ser dejar de adaptarnos a este mundo, y la tercera decisión que está íntimamente relacionada con esta es dejarnos transformar en nuestra manera de pensar para ser conformados cada día más a la imagen de Jesucristo. Habiendo explicado todo ese contexto, hemos de decir, ¿por qué es importante estudiar estas cosas? ¿Por qué es importante que hablemos de la manera de pensar? ¿De cómo las personas deben y no deben de pensar? Debemos hablar de estas cosas porque la manera en que nosotros pensamos determina nuestra conducta. ¿Saben que todas las decisiones, todas las acciones, todos los pecados o las buenas obras suceden dos veces? Primero en tu mente y luego en tus manos. Todos los pecados suceden dos veces, primero en mi mente y en mi corazón, y luego en mis manos, en mi cuerpo, en mis miembros. Así que nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Las conductas que repetimos se convierten en nuestros hábitos, nuestro carácter, y lo que determina nuestro carácter se convierte en nuestro destino. Si no me equivoco, William James, un famoso filósofo americano, escribió eso. Cultiva un pensamiento y cosecharás una conducta. Cultiva una conducta y cosecharás tu carácter. Cultiva el carácter y cosecharás tu destino. Toda la cadena empieza con tu manera de pensar. Qué importante es que nosotros aprendamos a pensar de la manera adecuada. Si nosotros no somos cuidadosos en nuestra manera de pensar, podemos terminar siendo marionetas de Satanás. Como es un espíritu invisible que sabe trabajar en el plano psicológico sin que nos demos cuenta, podemos vivir para sus propósitos sin darnos cuenta. Por eso es importante. Y no solo eso, sino también porque nosotros necesitamos ver las cosas como realmente son, como Dios las ha diseñado, las ha definido y las gobierna. Y mientras vivimos contrariamente con la realidad de Dios, vivimos en una fantasía, lo que yo llamo una esquizofrenia espiritual. Pues de todo eso vamos a aprender hoy. Por eso usted no debe dejar de prestar atención a lo que Dios le va a decir por medio de su palabra. Vamos pues a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, vuelvo a leer para retomar el pensamiento en la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El versículo 2 comienza con una palabra que la mayoría de versiones en español no incluyó, pero que está en el idioma original. Tanto en el idioma griego como en español, en la Biblia de las Américas podemos ver que el texto empieza con la palabra y. Pablo ha dicho, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y. O sea que él está continuando con la serie de pensamientos. Por eso podemos ver las tres acciones que Pablo está dándonos para decidir. La primera fue consagrarnos y la segunda ahora podemos ver aquí en el versículo 2 y no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo. Observen que en la Biblia de las Américas está en voz activa, o más bien en voz media llamamos. Estoy hablando de tecnicismos gramaticales. El texto original, este verbo que vemos aquí, nos está diciendo que nosotros no tenemos que conformarnos a agarrar la forma externa del mundo. Cuando yo era niño, uno de los juguetes favoritos, y yo creo que sigue siéndolo, es del que llamamos la plastilina. ¿Cómo le dicen en tu país a esa masa que usan los niños? Aquí le dicen Play-Doh, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en los otros países? ¿Cómo le dicen en Honduras? Plastilina, plasticina. Plasticina. En México le dicen plastilina, y en Guate, ¿cómo le dicen? Plasticina, ok. No importa cómo le llames, era un juguete popular. ¿Por qué? Porque el niño podía hacer lo que quisiera con él, darle la forma y la figura que quisiera. ¿No es cierto? Algunos traviesos hasta se la comían. Las niñas hacían tacitas y platos y jugaban a la comidita y fruta, y los niños hacían luchadores o vehículos. Porque es un juguete muy popular, porque se adapta a lo que tú quieras. Dejen de ser la plastilina del diablo, la plastilina del mundo. Cuando tú haces gelatina, derrites la grenetina, la diluyes, la calientas, la viertes sobre un recipiente, ¿qué figura toma la gelatina una vez condensada? La del molde, ¿cierto? Aquí la escritura nos está diciendo, la estructura gramatical de la frase nos está diciendo que dejemos de amoldarnos al mundo. Ahora debo de aclarar que en el idioma griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, tiene diferentes palabras que fueron traducidas al español por mundo. La palabra más común en griego que se traduce mundo al español es cosmos, palabra que ustedes han oído. Pero esa no es la palabra que Pablo usa aquí. La palabra que aquí usa él es la palabra aion. Y la palabra aion en griego significa un sistema o filosofía de pensamiento. El cosmos es el grupo de personas o el planeta tangible, pero el aion es es la mentalidad, es la ideología que gobierna a esas personas. Y Pablo está diciendo, ustedes como cristianos, ahora que son cristianos, una vez que consagran su vida a Cristo, deben tomar la decisión de dejar de seguirse conformando a la manera de pensar de este mundo. ¿Por qué nos manda esto Pablo? Porque él sabe que de nacimiento nosotros siempre nos hemos estado conformando a las modas y a las filosofías de este mundo, porque hemos sido parte de este sistema desde que nacemos, ¿sí o no? Así que es lo normal, así hemos vivido. Según cambian las modas y los pensamientos, también las personas nos vamos adaptando a eso. Pero ahora Pablo nos dice, ustedes ya no son de eso. Ya no son de ese grupo de personas. Ustedes han sido sacados fuera, han sido llamados, son la iglesia de Dios. A ustedes ya deben dejar de amoldarse a la manera mundana de pensar. Deben de dejar de amoldarse a eso. No conforme con que hemos nacido y crecido en este mundo, aún siendo cristianos somos constantemente expuestos y bombardeados en la escuela, en los medios de comunicación, a través de las compañías, de nuestros propios parientes y amigos y vecinos, a esta manera de pensar y filosofía del mundo. ¿O no es cierto? Sí. ¿Por qué no deberíamos de conformarnos al mundo? Preguntará usted. Por algo muy importante. Dicen las Sagradas Escrituras en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Escuchen esto. La Biblia dice que el sistema de valores que gobierna este mundo, de manera subyacente, están sometidos al poder del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Momento, pastor. Si no mal recuerdo, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1, al final, el sexto día de la creación, Él hizo al hombre. Y en Génesis 1:28 se nos dice que el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y señoreen. ¿Qué es señorear? Es ejercer autoridad. Ejerzan autoridad sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre las aves del cielo. Ejerzan autoridad. Adán y Eva, yo les doy a ustedes dos la autoridad para gobernar sobre este mundo. Así que en el principio Dios le dio la autoridad sobre este mundo ¿a quién? A la raza humana. Pero cuando yo llego a pasajes como Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, encuentro estas palabras. Escuchen, Jesús está siendo tentado por el diablo en el desierto y entonces viene Satanás y le dice, llevándole a una altura, el diablo a Jesús le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo en una visión. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está diciendo el diablo? ¿Quién es el que gobierna este mundo según el diablo? Él. Dice, a mí me ha sido entregado. Pero leímos en Génesis que ¿a quién le entregó Dios el gobierno sobre el mundo? Al ser humano. Cuando el diablo le dice a Jesús estas palabras, curiosamente Jesús no lo desmiente. Jesús no le dice, no es cierto, se la dieron a Adán. Yo estuve ahí. Es más, yo se la di. No le dice eso. Le dice, aléjate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él no le dice, no es cierto, tú no tienes. Porque es verdad, en este momento, el que tiene la autoridad sobre el mundo y el sistema es Satanás. ¿Cómo pasó de las manos del ser humano la autoridad al diablo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Por la caída, exactamente, por el pecado. El día que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente, ¿recuerdan Génesis 3? Le pasaron al diablo la autoridad sobre el mundo. Ahora el hombre es un títere, un esclavo del Satanás, y Satanás gobierna en su lugar. ¿No es eso lo que podemos leer en Efesios 2? Claro que sí, se los leo. Escuchen estas palabras, dice Efesios 2, versículos 1 y 2, dice, y Él, hablando de Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales delitos o pecados, anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este siglo, dice la Biblia de las Américas, o mundo, dice Reina Valera. La palabra corriente en griego es aion, y la palabra mundo en este versículo es cosmos. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes antes que no conocían a Cristo, eran esclavos de sus pecados, ustedes seguían el aion de este cosmos. Ustedes seguían la corriente de este sistema, la filosofía de pensamiento de todo el mundo. Pero no he terminado el versículo porque dice, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? Es el diablo. Todos nosotros, mientras vivimos sin Cristo, de manera sutil, no visible, somos presa fácil de Satanás. Nos manipula como marionetas. Tú estás cautivado viendo la marioneta, pero en realidad el que la mueve es otro. Los hilos delgados, casi invisibles, mueven la marioneta para donde quiere. Así es la raza humana sin Cristo. Dice que está bajo el espíritu que ahorita, opera. ¿Qué es operar? Trabajar. Opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que aún no se han sujetado al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y nosotros andábamos entre ellos, todos nosotros. Usted no se debe de preocupar si usted está endemoniado o alguna vez tuvo un demonio. No se preocupe, todos lo estábamos en cierta manera. Y si usted todavía no se rinde a Jesucristo, es urgente que usted siga a Jesucristo, si no usted sigue siendo un títere de Satanás. Y usted no quiere eso. Satanás solo viene a destruir, a asesinar, a engañar al ser humano. Y Dios nos quiere liberar de eso. Entonces, el llamado que Dios nos hace a nosotros es dejar de amoldarnos a esa filosofía de vida mundana que es anti Dios, porque los valores del mundo compiten con los de Dios. ¿De qué filosofía estamos hablando en términos prácticos, Pastor Luis? Voy a dar algunos ejemplos. Al reflexionar en estas cosas, yo dije, ¿cuáles son los valores esenciales del mundo que se convierten en esta corriente contraria a la verdad de Dios? Les voy a dar unos ejemplos. En este mundo no se niega a Dios. En el mundo, en la filosofía del mundo, Dios existe, o no hay religiones. ¿Verdad que sí? Nada más que, según los principios del mundo, el valor número uno de los valores mundanos, por así decirlo, es en el ellos en, el sistema entiende que las personas son más valiosas que Dios. En la mentalidad del mundo, Dios existe, pero ¿quién es más importante? El ser humano. Dios allá en su planeta, en su rollo. Cuando lo ocupamos, como nosotros somos lo más importante, pues le hablamos para que nos ayude y nos resuelva los problemas. ¿Me doy a entender? Pero en la mentalidad mundana, el ser humano es lo más valioso. Así que como el ser humano es más valioso que Dios, en términos prácticos, según la filosofía del mundo, cuando se trata de tomar decisiones importantes, la voluntad o la palabra de quién importa más, ¿mi opinión o la de Dios? Pues la mía, porque si las personas son más importantes, entonces, pues no importa lo que diga Dios. Yo pienso que, ¿me doy a entender? Entonces lo que yo pienso es más importante. Es una aplicación de esta filosofía mundana donde la persona es más importante que Dios. Segundo valor del mundo. Las personas no solo valen más que Dios, sino que las personas valen por lo que tienen. Las personas realmente valen por lo que tienen. ¿Qué tienen las personas? Bueno, las personas valen por el dinero que tienen, las personas valen por el prestigio que tienen, por la popularidad que tienen, por la belleza que tienen, por los logros que tienen, por la juventud que tienen, por la salud que tienen. Las personas, en una palabra, valen por lo que tienen. Así que hasta dicen las frases, ¿no? Dime cuánto tienes, yo te diré cuánto vales, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos recursos materiales tienes? Por eso la gente está concentrada totalmente a conseguir más y más cosas, las cosas más recientes, las cosas más lujosas, a trabajar más, porque es más importante eso que las disciplinas espirituales. ¿A quién le cabe en su cabeza el único día de la semana que puede descansar, levantarse temprano para ir a la iglesia. Tienes que estar loco para hacer eso. ¿En qué cabeza cabe trabajar tan duro para ganar el dinero que te hace valer e irlo a entregar ahí en las ofrendas? No, ¿cómo crees? O sea, no, eso es una locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así pensábamos nosotros antes. No se hagan las inocentes palomitas. Así pensábamos, una locura. El cristianismo es una locura. Al menos el cristianismo fanático, decíamos, ¿no? No te fanatices, tómatelo con calma. Te vas a enfermar, te vas a volver loco, ¿eh? Sí, porque para este mundo lo que más vale es la persona, y la persona vale por lo que tiene, por el dinero que tiene, por el prestigio que tiene. Por eso es tan importante andar a la moda y traer cosas de marca, porque pues el prestigio, que van a decir que son de la Payless, olvídate, ¿verdad? No me avergüences, por favor. Que no sea, bueno, si es pirata, que parezca original, de perdida, ¿no? Sí. Por el prestigio. Y si para tener prestigio tengo que usar a las personas, no me importan las personas, lo que importa es mi prestigio. Por lo que tiene no solo es prestigio, es popularidad. La popularidad y la influencia son importantes. Por eso la política es tan importante. Porque a través de la política las personas adquieren poder. Y a través del poder las personas adquieren admiración e influencia. Tienen algo. Y los medios de comunicación y las redes sociales son tan importantes. Porque así, ¿qué vamos a lograr? Más popularidad. ¿A cuántas personas te dieron like en tu foto de Instagram? ¿No más 100? No, si yo no tengo de 250 para arriba, andan mal las cosas, tengo que buscar algo. No, es verdad, no me digan que no, así funciona. Bueno, y si no saben ustedes, acérquense a los jóvenes, ellos les pueden dar una maestría de esto. Las personas valen no solo por su popularidad, las personas valen por su belleza, por eso es tan importante la apariencia, por eso vale la pena gastarse una fortuna en una cirugía estética. Porque la belleza vale, ¿no? Yo sé que ustedes no, pero lo han pensado. Sí, por la belleza, por eso la vanidad es tan importante. Hay que hacer todo lo posible para conseguir de cualquier manera belleza y evitar el desprecio y la burla de la gente que considera fea a las demás personas según sus propios estándares. Sí, por lo que tienes, por los logros que tienes. Por eso es tan importante la educación. Saca su título, mijo, para que usted sea alguien en la vida. Ah, entonces sin título no es nadie. No tiene nada, no vale. La educación, la competitividad, el individualismo, el talento, establecer un récord, una hazaña es tan importante. Pues yo tengo que tener un logro, tengo que dejar mi marca en el mundo. Por el éxito en todas las facetas, empresarial, monetaria, deportiva, académico, científico, artístico, llámalo como quieras. Tener logros. ¿Qué has logrado tú? No eres nadie. Esa es la filosofía de este mundo. La persona vale por lo que tiene, por la juventud o por la salud que tiene. Por eso está esta obsesión por rejuvenecernos. Bueno, por rejuvenecerse. Yo soy muy orgulloso de mis 43. ¿Verdad? Vean la filosofía de este mundo. Obsesión por la juventud y por la salud. Una creciente y lucrativa industria cosmética y médica estética, así como un desprecio generalizado por la vejez. ¿Saben por qué? Porque perdieron la juventud. ¿Por qué practicamos los abortos? ¿Qué tiene un bebé en el vientre de su madre? ¿Qué puede tener? No tiene nada. Si estorba los propósitos de la persona, pues hay que desecharlo. Porque lo que más vale, según esta filosofía, ¿qué es? Lo que la persona tiene, sea a cualquier precio. ¿Pero saben qué dice la Biblia? Así como la Biblia dice que no son las personas lo más valioso, Dios es la persona más valiosa. Por consiguiente, su opinión importa. Pues de la misma manera, las personas no valen por lo que tienen. La Biblia dice, las personas valen por lo que son, hechas a imagen y semejanza de Dios. No importa la edad que tenga, aunque esté en el vientre de una mujer, o aunque esté discapacitado, le falte un brazo, o no tenga todas sus capacidades mentales, las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios, por eso valen. completamente contrario. Y el tercer valor máximo de este mundo es, así como las personas creen que valen más que Dios y que valen por lo que tienen y no por lo que son, en el mundo las personas viven para sí mismas. ¿Qué vivir para Dios? Olvídate, ¿qué cabeza cabe pedir tus vacaciones para gastártelas en un viaje misionero? Estás loco. Estás loco viendo un mundo tan grande y tantas cosas que conocer. Solo un idiota gastaría su tiempo y su dinero en esas cosas. Así piensa el mundo. Así pensaba yo. Así pensaba yo también. ¿Por qué? Porque en el sistema del mundo, ¿de qué se trata? De mis proyectos, de mis sueños, de mis propósitos, de mi gloria. Así que yo vivo para eso. Pero luego llega Cristo y te dice, pues fíjate que no. Tus proyectos, tus sueños y tu gloria solo son importantes siempre y cuando están supeditadas, subordinadas, primero la mía. Tú debes vivir para mí, para mi gloria, para mis propósitos y para los sueños que yo tengo para tu vida y lo que sobre para ti. Así que este mundo no coincide con el cristianismo. Por eso Jesucristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Por eso a los cristianos se les dice una y otra vez, vuestra ciudadanía está en los cielos. Y el apóstol nos dice, dejen de amoldarse a este mundo. ¿Y tú? ¿A qué te amoldas? Juntamente, esa es una cara de la moneda, dejar de amoldarnos al mundo, y la otra viene en el tercer mandamiento, después de consagrarnos, dejar de amoldarnos al mundo. Finalmente Pablo dice en el versículo 2, sino, contraste, en lugar de amoldarnos al mundo, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Literalmente en griego dice, sean transformados, está en voz pasiva, como lee la Biblia textual. No somos nosotros los que nos transformamos a nosotros mismos. Dios es el que nos transforma. Observe, no dice informarse, dice transformarse, es el objetivo. ¿Qué es informar? Impartir conocimiento, darle conocer a la gente. Ah, no se trata de adquirir conocimiento nada más. Se trata de ser transformados. ¿Qué es la transformación? La información requiere conocimiento. La transformación implica cambio de carácter y de conducta. Metamorfeo es el verbo griego, de donde viene la palabra metamorfosis, que nos hace recordar la crisálida. ¿Y esa quién es, pastor? Es la mariposa cuando es baby. Cuando es gusanito, se encierra en su capullo y de adentro para afuera se transforma hasta que un día sale lo que había adentro. Dios dice, dejen de aparentar, de luchar por parecerse al mundo, más bien por dentro. Dejen que yo los cambie de adentro para afuera. Que los cambie de adentro para afuera. ¿Y dónde empieza el cambio? En la mente. Ahí es donde empieza, en la mente. Dejen que yo los transforme con mi espíritu, 2 Corintios 3:18. Porque todos nosotros somos transformados, la misma palabra en griego, transformados de gloria en gloria por el Señor que es el Espíritu. El Espíritu es el que nos transforma. ¿Nos transforma en qué? En ser cada vez más parecidos en nuestra manera de decidir y de vivir como Cristo. Ya lo dijo Pablo en Romanos 8:29. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ya lo dijo Pablo en Romanos 8. Se los recuerdo, cuando él está hablando del Espíritu Santo, dice en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo, y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Dios nos da su Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestra mente y nos empiece a cambiar de adentro para afuera. Por eso es tan importante dejar que Dios moldee nuestra manera de pensar con su palabra y dejar de pensar mundanamente. Así de claro, ¿para qué andarnos con rodeos? Fíjese qué importante, ¿cómo dice ahí la Escritura? Que dejemos transformarnos en la mente, no dice en el corazón, en las emociones. Por algo se le dio cerebro al ser humano, para que lo use, para que estudie las escrituras, para que considere y medite y piense y memorice y reflexione y aprenda y escriba y deduzca y conforme su manera de pensar. No dice corazón. Cristo nos da un nuevo corazón. Ahora a nosotros nos toca dejar que nos lave la cabeza, nos haga brainwash, lavado de cerebro. Decía mi padre cuando empecé yo en los caminos de Cristo, estás mal, te están lavando el cerebro. Tenía razón mi papá. Cristo ha venido lavando mi cerebro por 27 años. Y quiere lavar el tuyo también. Cuando Pablo les dice a ellos, déjense transformar por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, de su mente. En términos prácticos, ¿qué estaba tratando él de decirles? Pregunto, ¿ustedes creen que la Biblia ya estaba escrita para ellos cuando les mandó decir estas palabras? Así que él no les estaba diciendo, transformen su mente haciendo su devocional en la Biblia, como decimos hoy nosotros ahora. Entonces, ¿qué significa para ellos y para nosotros? ¿Es estudiar la Biblia o no? Sí y no, explico. Cuando los cristianos del primer siglo oían, déjense renovar por medio de su entendimiento, lo que ellos entendían era eso, dejen de pensar como piensa la mayoría y conformen su manera de pensar a Cristo. ¿Ustedes quieren ser cristianos? Pues cópienle a Cristo, imiten a Cristo, estudien las enseñanzas de Cristo, escuchen las historias de la vida de Cristo y sigan el ejemplo de Cristo. ¿Y dónde? Pues en eso se juntaban los cristianos. Y los que conocían las historias, los que caminaron con Jesús, contaban las historias, las enseñanzas y decían, hay que hacer lo mismo. Entonces cuando salían a su vida y estaban los retos de su vida, decían, ¿qué hubiera hecho Cristo en este momento? Pero luego el número de discípulos empezó a crecer. Entonces los apóstoles, Cristo se fue al cielo y entonces los apóstoles, dice Hechos 2 en delante, que se juntaban los cristianos cada día y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los que Jesús entrenó y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les mandé a ustedes. Así que los apóstoles que hicieron lo mismo, empezaron a enseñar a los nuevos discípulos la doctrina de Cristo. Esa era la doctrina de los apóstoles, en realidad, el cristianismo. ¿Me están siguiendo? Pero luego se multiplica tanto el número de discípulos que los apóstoles dicen, no nos damos abasto, tenemos que escoger otra manera de seguir adoctrinando, enseñando, renovando la mente de los discípulos. ¿Qué hacemos? Porque ya no podemos estar en tantos lugares al mismo tiempo. No puedo ir a Babilonia, no puedo ir a Roma, no puedo ir a Corinto, no puedo ir a... ¿Qué hacemos? Hay que escribirlo. Hay que escribirlo. Y escribieron el Nuevo Testamento. Y luego cuando Pablo escribe, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si usted hubiera leído el contexto anterior, versículo 15 dice, Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué escrituras estaba hablando Pablo? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? El Antiguo, porque está escribiendo el Nuevo, no puede referirse al Nuevo. Así que, tanto las escrituras que nos dieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, entonces es lo que nosotros llamamos, ¿qué? La Biblia. Así que sí, en términos prácticos, hoy en esta generación, para usted y para mí, cuando Dios dice, déjense transformar en su carácter, en su conducta, cada vez más a la semejanza de Jesucristo, por medio de la renovación de su entendimiento, lo que Él está diciendo es, llénense la cabeza de la palabra de Dios. Júntense para estudiar la palabra de Dios. Bájenle a las novelas y métanse más en la Biblia. El viernes en la noche no vayas tanto al cine. Ponte a estudiar, memorízate un versículo de perdida. ¿Cuándo fue la última vez? No me respondas, respóndete a ti misma. A ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un versículo de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, ya ni sigo, no los quiero atormentar tanto. Miren, no es de extrañarnos, no es de extrañarnos que los que decimos ser cristianos no hacemos ninguna diferencia que los que dicen ser mundanos, porque nuestra manera de pensar no cambia. Hasta que te tomes en serio el estudio bíblico y sobre todo la aplicación de la Biblia, no solo el conocimiento, porque la meta es transformarnos, no informarnos. hasta que no te agarres la Biblia en serio y la empieces a practicar y te sigas juntando con otros cristianos para que el Espíritu Santo también en comunidad diga, no te desanimes, brother, esto es lo correcto. Pero es que, no, así piensa el mundo. Sí, sí es cierto, oh Señor, cámbiame, ayúdame, oren por mí. Y uno empieza en esa interacción a cambiar poco a poco. Vivimos en la generación de los cristianos de la ignorancia. No quieren estudiar la Biblia los cristianos, pero pregúntales de la última serie, de la última temporada de, y pon la serie que quieras de televisión. O de las estadísticas del fútbol, sí, pregúntales. Somos expertos en todo eso. ¿Saben qué es eso? Con toda humildad, somos unos mundanos. Somos unos mundanos, expertos en las cosas de este mundo. Y pues no, es imposible que no nos conformemos a tomar decisiones según estas filosofías. ¿Ustedes creen que si me paso 20 horas viendo Hola Soy Germán o viendo, ¿cómo se llama esa serie que mencionan a cada rato? Nunca he visto ni un solo capítulo, pero todo el mundo habla de eso. Game of Thrones o algo así se llama. O las novelas. O sea, a la hora de que vienen las decisiones en automático, ¿qué nos sale de adentro? Lo que tiene la cabeza. Lo que tiene la cabeza. Agarra una computadora y métele virus. Y a la hora que quieras imprimir algo, vas a ver lo que va a salir. Tienes que meterle el antivirus, sanear todo eso, y luego instalarle un software. Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. Sáquense ya tanto virus y métanse la palabra de Dios. Métanse la palabra de Dios. Para que cuando tengan que tomar una decisión, ustedes no se van a tener que complicar la vida yendo con su pastor siempre. Pastor, ¿qué hago? ¿Y qué les dice el pastor? Siempre les dice la misma cosa. ¿Qué dice la Biblia? No, pues por eso vengo con usted, para que usted me la diga. Para eso le pagamos, para que usted le estudie y nosotros nos echamos el fútbol. O sea, pero cuando tú te pones y conoces la palabra de Dios, entonces vas a entender por qué Pablo termina el versículo diciendo que así entonces vas a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues, ¿qué dice la Biblia? Pues no sé. Bueno, yo les ayudo, pero ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo van a empezar los cristianos a hacer su labor? Su trabajo. Por eso la decisión más importante que yo puedo tomar después de consagrarle mi vida a Cristo es tomar una decisión de dos caras. Bajarle al mundo en mi vida y subirle la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ay, es que es aburrida y muy difícil de entender. Mira, espérate a que te digan que tienes cáncer. Espérate a que te digan que tienes cáncer. Y que tienes que hacer cambios radicales en tu manera de vivir, como cambiar tu dieta, empezar a hacer ejercicio y bajarle una cantidad de químicos. Vamos a ver si vuelves a decir, como dices ahorita, ay no, el brócoli no me gusta. Ay no, las verduras como que no. Cuando ya veas la realidad, ya no te vas a preocupar si te gusta o no te gusta. Cuando vemos el cáncer espiritual en nuestra vida, ya no se te va a hacer tan aburrida. Vienes en medio de la crisis y dices, ¿qué hago? Y digo, ¿qué dice Dios? Ay, es que ya no vas a decir qué aburrido. Pero por desgracia a veces esperamos hasta que estamos enfermos. ¿Me doy a entender? ¿Saben ustedes qué es la esquizofrenia? ¿Qué es la esquizofrenia? Es un trastorno mental donde la persona pierde la capacidad para separar la realidad de la fantasía. Empieza a alucinar. Revuelve la verdad con la mentira. Según la palabra de Dios, todos nosotros que vivimos mundanamente, pensamos mundanamente, somos unos esquizofrénicos espirituales, creyendo cantidad de mentiras, pensando que son verdades. No más que como la inmensa mayoría de la población del mundo es así, pensamos que estamos en lo correcto. Imagínate que te metes al manicomio lleno de esquizofrénicos Tienes Napoleón por un lado. Acá te sale Abraham Lincoln y allá Benito Juárez. Messi se sienta a la mesa contigo. Y tú eres el único cuerdo. Pero todos ellos están convencidos que tienen la razón. Y ahí te quedas tú un año. Después de un año, ¿qué crees que podría empezar a pasar contigo? O sea, te empiezas a convencer. Estoy guapo. Soy fuerte, soy millonario, puedo volar. Te influye. A menos que te separes de ese grupo y te juntes con otros lúcidos y se junten. Hey, acuérdate que no estamos locos, ¿eh? No puedes volar, no puedes volar. No, sí puedo, sí. No puedes volar. ¿Están captando el punto? ¿Saben qué es la realidad? Esta es la realidad, la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Nosotros vivimos alienados en una fantasía mundana que es una corriente poderosa como un río caudaloso al que te metes y te arrastra. Y Dios te lanza la cuerda, te está jalando, ven, renueva tu manera de pensar, si no, serás arrastrado. No es suficiente con que te conviertas a Cristo, tienes que entregarle tu vida y luego empezar a dejar que tu mente sea lavada, transformada. Oremos. Padre Santo, qué palabra, Señor, tan dura, tan interesante, tan poderosa nos das. Yo reconozco con humildad, Padre, que todas las decisiones inapropiadas, incorrectas y falaces en mi vida no son sino más que mi tendencia natural a confiar en ideas mundanas y humanas. No me dejo cambiar fácilmente mi manera de pensar. Y yo me dedico al estudio bíblico. ¿Qué será de mis hermanos? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Es nuestro salvavidas. Y por el Espíritu Santo. Es nuestro terapeuta. El que está cambiando nuestra mente, enseñándonos nuevos patrones de conducta y de vida y de pensamiento por medio de tu palabra, para que seamos más como Cristo. Oro por esta iglesia. ¿Cuánto gusto me daría que esta iglesia llegue a ser distinguida por estar compuesta por creyentes que aman y se han consagrado al estudio y a la obediencia de tu palabra? Padre, por favor, ten misericordia de nosotros todavía, porque aún te amamos porque tú nos has amado primero. Oro, Señor, por este milagro en mi vida, en la vida de mi esposa y de mis hijos, y en la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan estas palabras, en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria. todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón. Porque hemos decidido, Señor, vivir para ti. Vivir para ti, Señor.